si puedes. Acueillir a cuisiner si vous le pouvez. No hay tiempo para traducciones innecesarias. Este es el show más visto del país. No queremos perder rating. Bueno, les decía, este será un programa espectacular. Vinieron participantes ya conocidos y algunos nuevos, así que no se despeguen de su silla. El plato de hoy es... ¡pizza! Ya hay algunos participantes que están mirando con odio a sus competidores. Abuelita. ¿Cómo se nota la tensión? Vamos, empecemos. En sus marcas, listo.